buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente en sus hogares para llevarles un programa más de esta serie donde damos a conocer la vida de personajes que se han destacado en nuestra sociedad petenera. Hoy encontramos visitando la casa de otro personaje de aquí de nuestro departamento que con su trabajo le ha dado múltiples satisfacciones al departamento de Petén. Él es don Julio Víctor Torres Romero, originario de la ciudad de Flores, y durante lo que ha sido su vida, pues él se la ha dedicado al arte muy difícil en nuestro medio, como lo es la música. Don Julio Víctor, como lo dije, nace acá en Ciudad Flores el 12 de abril de 1945, donde pues también realiza sus primeros estudios. Ya no le cuento más, porque será don Julio quien estará pues contando lo que ha sido su vida, sus experiencias en este arte de la música. Don Julio, le damos la bienvenida a nuestro programa. Sí, muchas gracias por la visita aquí. Estamos en la casa. Y con referente a lo que dijiste, que te contara pues la historia musical de mi vida, te quiero decir que desde la edad de 9 años me nació a mí la música. Esto viene de nación, porque la música tiene que venir de nación, porque si no aprende bien uno. Mi mamá tocaba marimba, con aquella marimba de Don Chico Pot. Cuando era ella muchacha, tocaba marimba ahí también. Ya pues desde los 9 años comenzamos a tocar una marimbita que tenía mi amigo Carlos. Él es hijo de Manuel Verges, de Doña Juanita Carillo. Vivían pegados a mi casa. Y sacaba él la marimba cuando bajábamos de la escuela. Estábamos en la escuela de niñas que desgraciadamente la botaron, porque esas son reliquias que no se deben de botar. Uh-huh. Igual la iglesia católica, mejor hubieran hecho esta iglesia, la hubieran hecho en otro lugar y no botar esas reliquias de quién sabe cuantísimos años. Me ha dado, yo soy de Flores, pero no me gusta que estén botando las reliquias. Las piedras ya las cambiaron de lugar. Aquel día me di cuenta que habían cambiado una otra piedra por poner unos negocios de típicos ahí por la muralla. Y ahí en esa piedra jugábamos escondidas cuando éramos chiquitos, me encaramaba ahí en la piedra. Me dio, no sé qué, me entró nostalgia pues de ver la piedra que la cambiaron de lugar, la piedra maya. En ese tiempo pues estábamos como de 9, 10 años, empezamos a tocar la marimbita. ¿Quién les enseñó a tocar marimba a ustedes? Pues nosotros empezamos solo a darle así nada más. De repente vimos que nos salían unas piececitas. Tocábamos aquella que dice: estoy enamorado de Marina. Como era facilita, ¿no? Uh-huh. Y la marimba era sencilla nada más. Y ahí andábamos jugando nosotros con la marimba y aprendimos. Todo esto a los que cerca de los 8 o 9 años, ¿no? Sí. Con sus amigos inseparables, don Carlos Verges y don Tirso Morales, ¿no? Exactamente. Ellos fueron sus compañeros, ya que eran sus vecinos, y descubren que es el arte de la, que son buenos para la música. Posteriormente de esto, pues la música la empiezan a llevar juntamente con sus estudios, cuando usted ingresa a la escuela primaria, luego al instituto prevocacional. ¿Nos puede contar esta parte de su vida, don Julio? Sí, nosotros salimos de la escuela de niñas que le decían antes. Y nos pasamos a primero básico, primero prevocacional era antes, que era aquí en la Escuela Federal. Ahí siguió el Instituto Mixto Prevocacional, que le llamaban antes. Y seguimos estudiando con aquellos. Yo por motivos de personales pues ya no seguí estudiando, solo yo salí de tercero básico. Pues Tirso se hizo maestro, ya está jubilado. Carlos sigue trabajando. A lo mejor ya estará jubilado él, pero como los maestros siempre optan por seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. En otros lugares, en otros colegios. con ellos. Cada vez que él venía de Guatemala, nosotros ya teníamos 12, 13, 14, 15 años, todos esos años, anduvimos tocando en las posadas, alquilábamos una marimba de don Manuel Valdizón, novelo, de aquí de San Benito. Un quetzal cobraba él por el alquiler de por noche, y nosotros ganábamos un quetzal también por la vuelta. Me acuerdo que una vez yo tenía deseos de comprar un suéter, y junté mis 7 quetzales que costaba el suéter, lo junté y lo fui a comprar, un suéter tan chulo que miré ahí con don Javier Ulín, ya falleció. Entonces, ahí agarrábamos horas, si querían 2 horas de música, cobrábamos un quetzal cada uno por hora también. O sea que cobrábamos 4, uno para la marimba y uno para los músicos. Y después íbamos a guardar la marimba en la casa de Tirso. A la otra noche, otra vez las posadas. En aquellos tiempos se usaban lámparas de gasolina. Don Angelito, don Ángel Penados alquilaba lámparas de gasolina. Es muy bonito todas esas niñez. En ese tiempo también ya pasamos a formar parte de, yo pasé a formar parte de Huracanes. Ellos me nombraron director del conjunto. ¿De dónde era este grupo? Ese grupo, ahí de Flores. Armando, los unos integrantes. Sí, Armando Soberanes, Rómulo Saeta, los hermanos de Rómulo Saeta. Teníamos una batería, una filicorda, le decían, no habían teclados todavía, así como órgano. Yo tocaba mi requinto, un requinto que me compró mi mamá en 5 quetzales, que le costó, me lo trajo de la capital. Bonito mi requintillo, yo ya requinteaba bien. ¿Dónde aprendió a tocar usted guitarra? Mi hermano me enseñó, porque yo empecé a tocar las cuerdas cuando la tenía guindada ahí esa guitarra. Tené cuidado con esa guitarra, me dio esa guitarra, es campechana, de esas no hay aquí. Solo hay 3 guitarras de esas aquí. Que tiene una el maestro Rafael Romero, otra tenía don Alberto Guzmán, que en paz descanse. Y la otra la tiene mi hermano. Las vendía don Próspero Pinelo, el papá del ingeniero Marco Tulio. ¿Pinel? Ingeniero es él. Uh-huh. Papá, él tenía en tienda ahí. Ahí él las traía de Campeche, buenas guitarras. Ahorita tiene otra alemana, pero no me quiere vender. La campechana. La campechana no me la quiere vender y yo la quiero tener aquí de recuerdo. Y, ahí aprendí, con esa aprendí a tocar. Aprendí con esa, muy bonito. Pero yo aprendí de un solo porque yo le dije, enséñame de una vez do, el otro re, mi, fa, sol, la y todo, los puntos. Como 6 meses. A los 6 meses podía tocar ya un 70%. Al 100% no, nunca llegué a tocar. Porque no era mi feeling, no era ese. ¿Y con los Guayacanes es tocaba el requinto? Con los Guayacanes sí tocaba mi requinto. ¿Cómo era el grupo de los Guayacanes? Yo sacaba mis piezas, tocaba una parte yo. Tocaba otra parte una mandolina, otra parte tocaba, y así cantábamos también. Algunas de cuerdas, ¿no? Sí, de cuerdas. No, ahí no había saxofón, viento no había ahí, solo de cuerdas. ¿Cuántos años tenía usted cuando entró a Guayacanes? Tenía como 16 años. ¿Cuánto tiempo duró el grupo Guayacanes? No dilató mucho, tal vez unos 2 años, tal vez 2 años y medio. Me acuerdo yo que ganábamos 5 quetzales por hora, tocábamos ahí. Pero ahí ese no dilató mucho. El que ahorita el conjunto donde estoy se llama Guayacán, pero ese es de la zona militar. Ahí he trabajado 11 años. Bien amigos, estamos hablando con don Julio Víctor Torres Romero, un músico muy destacado acá de nuestro departamento. Don Julio pues nos ha contado que se inicia de muy temprana edad con la marimba, que luego a la adolescencia pues continúa tocando este instrumento. también nos cuenta de que alrededor de los 20 años, junto con sus dos amigos inseparables, crearon el trío Juticar, que era pues a darle serenata a las muchachas, ¿no? Sí, exactamente. Como aquellos tenían también guitarras, yo sacaba las piezas del trío Los Panchos, de todos esos tríos, ¿no? Tocábamos así y les dábamos serenatas a nuestras novias, que son ahora nuestras esposas. Yo me casé con la más bonita de don Ismael Burgos, que él era un músico trompetista de la Marimba Orquesta Ecos de Litzá. Él tuvo 5 hijas, pero yo me llevé la más bonita. Tenemos 2 hijos ya profesionales también. Una vive en Nicaragua, el otro es gerente aquí de un negocio. Y es, por esa parte estoy bien. Bien, don Julio, ¿cómo recuerda hacer las serenatas en esas épocas? Estas serenatas teníamos que sacar licencia en la Policía Nacional. Nosotros no tomábamos ni fumábamos. Eso de tomar mis traguitos fue ya después de casado. Pero nosotros no tomábamos, sí, era muy, muy sano. Nunca nos dijeron nada. Incluso una vez cuando estábamos, yo le estaba dando serenata a mi esposa, que sentados allá, cuando de repente bajó su papá que venían de una tocada, porque él tocaba trompeta. Solo nos vio ahí y lo quedé viendo, ya nos va a regañar don Ismael, dije yo. Solo digo, con permiso muchachos, dijo. Abrió su puerta y entró. Y seguimos cantando nosotros ahí. Muy alegre, bonito. Y de ahí íbamos con Alma, con su esposa de Tirso. Carlos le cantaba a una ahí, pero no se casó con él, se casó en Guatemala con una otra universitaria también, la señora. Bueno, yo digo. Pero nunca trae a su esposa aquí ni a sus hijos, no los conozco yo. Haciendo tan tan hermanos como somos, no, él nunca trae a su esposa aquí. Bien amigos, pues ¿qué les parece la historia musical de don Julio Víctor Torres? Que pues estamos iniciando con eso, porque la vida de él como músico pues es bastante grande, ya que ha estado en muchos grupos que han dejado mucha huella aquí en el departamento. Don Julio, luego de los Guayacanes y el trío, la música pues continúa en su vida, y eso lo deja claro porque participa en muchos grupos, ¿no? ¿Nos puede contar parte de esto, don Julio? Bueno, actualmente estoy tocando con el grupo Fénix, que ahí llevo más o menos 37 años. Desde que se inició, yo soy el único original que hay, el profesor Manuel Tájer. Y mi especialidad, pues, en los dos conjuntos que estoy ahora, pues, ha sido el bajo. Porque yo practico mucho el bajo. Aunque sea así sin sonido, ahí estoy practicando. Y tengo unos reconocimientos ahí, y mucha gente modestamente me han felicitado. Te voy a contar una anécdota allá en Santa Ana. Una vez estaba tocando con el grupo Guayacán y estaban dos muchachos que venden en un carro, andan en la cerveza Gallo. Me quedó viendo uno. Los dos pues me estaban viendo ahí, pero uno de ellos, cuando terminamos la pieza, terminamos de tocar así, me dijo, usted es mi padre, me dijo. ¿Qué? ¿Por qué vos? Le dije yo. Enséñeme a tocar ese bajo, me dijo. A mí me gusta mucho, pero yo lo toco, pero no como usted lo toca, me dijo. Usted lo toca bien lindo, me dijo, nítido. Me enseña a tocar. Está bien, le dije yo, te enseño. Pero vamos a que lo venga uno, ¿no? Y modestamente uno cuenta sus cosas. Me han felicitado muchas personas. Es muy bonito eso. Tocar el bajo es muy bonito. Me gustó más que la guitarra. Cuando yo tocaba marimba, tocaba en el bajo de la marimba. En la marimba, en la zona militar, Ujumayap, y yo he tocado ahí también. He tocado con el violón. He tocado en el bajo así, porque los demás puestos no se me dificulta, no es mi ajo. Toqué con la marimba de Fidel Funes. Una vez que fuimos a una feria de San Luis, le dije a Fidel Funes, mire usted, permítame tocar ese baby bass. Yo soy violonista, le dije, y quiero tocar unas piezas ahí. Me toqué como 4 o 5 piezas con el baby bass. Está bien, me dijo, muchacho, toca bien usted el baby bass, me dijo, con Fidel Funes. Por eso yo me considero tocar en cualquier marimba en Guatemala, cualquier conjunto de música popular, yo me considero tocar. Porque yo lo siento, pues, de que. ¿Y cómo que lo tengo bien seguro? Con Fidel Funes. ¿Qué sintió usted cuando estaba tocando con ese grupo? Ah, yo me sentía orgulloso, porque aquellos se reían, mis compañeros allá estaban. Y se reían ellos allá, pensarían que no iba a poder. Fue nítido, me salió todo. Si el que toca violón puede tocar ese baby bass. Y el baby bass es más bonito, más suave, es eléctrico. Y me sentí satisfecho. Y así son cosas que le pasan a uno, pues, en sus viajes y todo. Yo me metí a tocar. Préstemelo, le dije. Maestro, le dije, fiel. Voy a tocar 3 piezas. Quiero probar ese, nunca lo he tocado. Ahí está. Ahí tocaba uno que le decían, de aquellos que le dicen hijos del sol, un blanco, blanco que apenas pueden ver. Ahora toca él en otras marimbas. Él también se ha dedicado a eso. Muchas veces se ha dedicado a tocar su saxofón por donde quiera. La Internacional Conejos toca ahora. Sí. Bien, don Julio, ¿nos puede enumerar todos los grupos en los que usted ha tocado? Porque antes de iniciar con la plática, pues me enumeró muchos de los que, pues, algunos ya se desintegraron y otros, pues, siguen haciendo historia. Principalmente nos cuenta con el Grupo Fénix, es donde más ha trabajado. Y, pues, usted continúa, a pesar de la edad, pues continúa viviendo lo que es la música, que es algo que se lleva en la sangre, según usted nos ha comentado. ¿Nos puede contar, don Julio, los grupos en los que pues usted ha tocado? En primer lugar, como te digo, empezamos con el grupo Los Guayacanes, de ahí en Flores. Ese grupo habían como 8 integrantes, habíamos ahí. Así como te decía, iniciamos con el grupo Guayacán, que ya te dije que yo fui director ahí del grupo. Ya en ese tiempo también ya me metí a tocar con Alma Itzalana. Toqué con los Limber, del profesor. De ahí fue que se inició, después de los Limber, nos pasamos a tocar con el grupo Fénix, que se inició el conjunto Fénix, el maestro Manuel Tájer. Siempre así, intercalado, siempre había que tocaba yo con Almi Chalano, que dilaté algo ahí. Pero tocaba mi guitarra con Carlos y Tirso, que los considero mis hermanos, como te dije. Con el correr del tiempo, pues, como dicen, ¿no?, que los músicos que andan ganando así, les dije, lechuceando, se llama eso. Me venían a llamar de la marimba de don Daniel Méndez, Maderas que Vibran. Ahí tocaba yo violón, ganamos. Y en la marimba de Caminos, con Mingo Vázquez también toqué. Era suplente yo, pero sí, considero que toqué un rato con ellos. La Marimba de Caminos. La Marimba de Caminos, también con la Marimba de Caminos grabé un disco, que por ahí está. Ahí tengo el disco, grabamos un disco ahí en la Radio Tical. Creídas y pa' qué. Es así, Creídas y pa' qué, señor. Ahí grabé el bajo yo. En el bajo, era bajo eléctrico. Y ahí yo tocaba en otras marimbas. La de la Guardia de Hacienda, me contó. El violón de la Guardia de Hacienda, cuando fuimos a grabar con la Ecos de Litzá de Guatemala, yo toqué ese violón. Parece bajo eléctrico, qué violonazo. Es una señora marimba también de la Guardia de Hacienda. Allá grabamos ese. Cuando terminamos de grabar, me dijo el hombre, salió y preguntó quién era el que tocaba el violón. Y le dijeron que yo era. Lo felicito a usted, me dijo. Toca muy bien el violón, me dijo. No tuve problemas con usted, me dijo, porque otros que han venido aquí, chuecos de una vez, ustedes no pueden tocar el violón. Tengo que yo estar regresando la cinta y volver a grabarme. El de la batería también lo felicito, toca muy bien la batería. Mi compañero Chico, que en paz descanse. Y con los Tuner nunca toqué. Me gustaba el conjunto, siempre iba a verlos ahí. Tocaba muy bonito. Y hay otros conjuntos que se me van, pero siempre yo he tocado casi todos los conjuntos de aquí del Petén. Y el tocar con todos esos grupos, todos esos conjuntos, como usted dice, pues ha dejado innumerables de anécdotas. La vida, como la vida del músico, pues andar de una fiesta a la otra, aguantando sueños, porque pues había ocasiones, me imagino, para las ferias que tocaban casi todas las noches, ¿no? Sí. Había veces que no se podía tocar porque, que digamos que había casos en que no se podía tocar porque tal vez venía un gran aguacero, como el que vino aquel día en San Benito, que ya no se pudo tocar con los Fénix, ya no tocamos. Y hay muchas anécdotas. Tenemos muchas anécdotas de que eso ya sería otra historia. ¿Alguna que usted se recuerde? ¿Con algún grupo que haya tocado? Te voy a contar una de cuando fuimos a Poptún a tocar con la banda civil. Nosotros, yo andaba con mi compañero Chico Cache, que te dije que en paz descanse. Me lo mataron ahí en San Benito. Estábamos en Poptún. Entremos al baile, mucha. Entremos, dijo. Y nos fuimos a bañar, nos cambiamos de ropa. El pobre Chico me preguntaba, ¿de qué lado pone el cachete uno, Julio? Me decía. ¿De qué le decía? Todos aquí me echo más loción, decía, se echaba el pobre. Y el otro, Tono, no toca aquí en la marimba de la base. Tono Juárez. Él también era, con él también nos dirigimos los tres al salón de baile. Miren los tres. Y muy contentos, nosotros, como nos dan pase, ¿no? Porque nosotros somos músicos. Pero antes de entrar, le dije, ya, ¿por qué no alegramos un poquito el corazón? Le digo, los voy a invitar un trago. Ah, yo también pongo uno y el otro. Yo pongo el otro. Nos tomamos un octavo cada uno, ya estábamos. Cuando al rato se despliega un ventarrón y al rato un gran aguacero, volaban las láminas. Nosotros fuimos a ver qué había pasado allá, que a un señor, a un soldado, se le una lámina de las casitas que estaban ahí. Le atravesó aquí el talón, le partió en dos, le voló el pedazo de talón, pues, una lámina le cayó. Y ahí lo tenía en la mesa vaciándose en sangre, ¿no? Y todavía se lo bebía su sangre. Es una de, ya no fuimos a bailar. Desde un mil. Sí, y si ya no hubo baile, si el salón tenía como una cuarta de agua, ya no hubo baile. Y mi sobrina era la reina. Ya no, son cosas que pasan. Hay muchas, muchas cosas que contar. Que nos da toda la noche para contar todas las historias que tengo, ¿no? También nos cuenta que a los 30 años, ya que lo menciona, tocó con la banda civil, ¿no? Sí, ahí toqué con... Ahí me jubilé con la banda civil. ¿Trabajó cuántos años? Yo toqué saxofón ahí 20 años. Tocaba mi saxofón. Allá tengo unas fotos antiguas de los Fénix, cuando empezábamos. Y el disco, el primer disco que grabé, ahí lo tengo. Ya se está, ya el cuento del papel ya está borrando, pero ahí lo tengo guardadito mi... Con los Fénix, fue la primera grabación. Sí. Y un long play de música petenera grabamos también. La Chatón, el Caballito, todo eso. Ahorita saber dónde estará ese disco. Todos lo tienen en la Radio Tikal, todas esas cintas. Sí. Había bastantes. Yo me acuerdo que iba también a cantar allá en la Radio Tikal con mi guitarra. Cuando había aniversario. Uh-huh. 11, 12 años. Y si yo tocaba por donde quiera. Tenía mi guitarrita, iba a cantar cuando era aniversario del 23 de septiembre. Yo, me mandaban a llamar los directores de antes. Y yo me ponía a cantar con una muchacha ahí. Y hace poquito tiempo que me empecé a acordar de esa canción que ella cantaba, que tenía años, 40 y 50 y pico de años que no oía esa canción yo. Y ella, y le dije a mi mujer, oí Mary, le dije, esa canción la cantaba aquella hija de doña Teodora, le dije yo. Ah, sí, me dijo. Cuando yo era muchachito en la Radio Tikal, la cantábamos esa, le dije. Me iba con mi guitarra. También hemos participado con los Fénix. Otros conjuntos que hemos participado ahí en los aniversarios. Muy bonito. Don Julio, ¿cómo han sido sus experiencias en los estudios de grabación? Los estudios de grabación, pues, los primeros los hicimos en Guatemala. Y muy bonito, porque ahí cada uno tiene su ¿cómo se llama? Su camerino. Su cuartito, pues, donde le pone a uno su micrófono, ahí no ve nada uno. Solo le ponen la pista a uno con las bocinas que están ahí en el techo. Ahí graba bien tranquilo uno, y el hombre avisa ahí, le conversa con uno y uno le contesta también. Otro día fue que grabamos así en grupo, grabamos con Manuel Tárez, no me acuerdo qué disco fuimos a grabar, pero estábamos todos así juntos en una sala. Teclados, ahí sí nos estábamos viendo todos. Estaba el ingeniero sonido allá, en su cabina de cristal. Él nos daba todas las instrucciones. ¿Todos los discos de los Fénix ustedes han participado en ellos? No, no todos. Porque yo me... Había tiempo en que yo me salía. No, ya no podía tocar así por el trabajo, ¿no? Me salía yo y no podía dejar mal a aquel. Fue que yo le recomendé, pues, que buscara otro que tocara abajo. Cuando yo no estuviera, iba al otro. Y cabal, buscamos otro bajista. Yo le fui enseñando todas las piezas, porque yo siempre me ha gustado ser honesto. No me salgo de un solo, de un día para otro. A él, al maestro, le digo, mira, Manuel, yo me voy a salir dentro de 2 meses y ya no voy a poder seguir aquí en el conjunto. Vamos a empezar a buscar otro. Y así trabajo yo. Yo le aviso, porque hay unos que de una vez se van y ya no regresan. Sin avisar, ya no aparecen más los músicos. Usted nos dice que con el Guayacán, un grupo de la zona militar, ha trabajado 11 años. Sí. ¿Cómo ha sido su paso por el Guayacán? Ha sido muy, muy bonito, porque no tengo amarguras, nada, porque ahí a mí me gusta tocar mucho. Me gusta tocar especialmente el bajo. Yo no me meto a estar tocando teclado ni estar jugueteando los aparatos. Nunca me ha gustado juguetear los aparatos de otro. Y entonces, ahí He tenido buenos compañeros, muy buenos compañeros ahí, nos llevamos muy bien, vamos a tocar tranquilos. Y ahí es muy bonito porque tenemos una vida muy agradable ahí en la zona militar, tenemos de todo. Aparte que tenemos sueldo, nos regalan aguas, comida, hasta licor le dan a uno ahí. Y ellos ni se molestan los oficiales. ¿Quieren entrar, muchacha? Ahí les va. Muy bonito, todo tenemos ahí, muy agradable. Esos 11 años. Mi hija me está diciendo que yo me salga de ahí y ella me va a dar el dinero que yo gano allá. Pero yo le digo que no, porque a mí me gusta andar ahí. Ya tengo 63 años que voy a cumplir el 12 de abril. Pero me siento como que tuviera 30, yo me gusta andar ahí. De Julio, ¿cómo eran las fiestas de antes y cómo son las fiestas ahora? ¿Qué mira usted de diferente en las fiestas, en los bailes? Bueno, antes era muy bonito. Cuando yo era soltero, en esos tiempos en Flores, para la Feria de Flores, había baile popular y baile social. Popular para los patojos que no tenían mucho pisto, pues, y allá hacían un ranchón. Me acuerdo que en la escuela que está en Flores, ¿cómo se llama? Por la administración de rentas. Jota. Ahí hacían un gran ranchón. La Jota Miguel. Ajá, y ahí íbamos a bailar nosotros. Y la gente, pues, social, que llevaba bien entacuchados, iban allá. Y los de particular íbamos allá, los patojos que no teníamos saco. Pero después andaba yo alquilando saco, alquilaba mi saco yo para ir al baile con don Manuel Valle, de ahí lo íbamos a devolver, porque yo quería entrar ahí a oír los conjuntos de Belice que venían, porque a mí me han gustado mucho esos conjuntos de Belice y conjunto mexicano. De ahí fue que agarramos bastante de tocar música de los conjuntos mexicanos y de Belice, reggae, calipso, todo eso que tocábamos antes. Ahí tocaba la guitarra yo cuando empezábamos con esos calipsos. Reggae no había todavía. Y ahora es diferente. Ahora ya los bailes ya se borraron los bailes de la feria. Hacen un baile social, pero la gente ya no muy... ya tiene miedo de salir. Lo que yo digo de que en Flores se acabaron los bailes. Porque cuando hacían baile para la feria, tenían su disco allá, en las casetas de La Gallo tenían una gran disco, tenían otra ahí enfrente, Raíces, que tenían otra por allá, y a la muchachada ya no entra a los bailes, prefieren irse ahí a las discos, porque ahí tienen libertad de salir. Y volver a entrar cada rato. En el salón mucho cuesta estar saliendo y entrando. Y ahí tienen que ir bien vestidos. Y la gente ahora no le gusta, las muchachas ahora no les gusta andar con vestidos. Así bien, solo pantalón usan ahora. Y a los grupos como que tampoco los contratan. Los contratan, ya no los contratan porque solo disco le gusta a la gente hoy. A la muchacha, pues. Yo estuve bailando aquel día con mi esposa en el, porque me recordé de mis tiempos con el conjunto de conjunto de Belice, este conjunto que vino Hill Harry 7, es muy bonito ese, buen sonidón. Y estuve recordando ahí, vamos a bailarle, estamos un poco tristes, pero le tenemos que seguir adelante, le digo, dejemos la tristeza, vamos a bailar. Y todo se lo tiene que sacar, uno puede quedarse toda la vida triste, ¿no? Por cosas personales. Y pues, bien, don Julio, toda esta su vida de músico, pues también le ha valido múltiples reconocimientos, ¿no? Al trabajo que usted ha realizado. ¿Nos puede contar cuántos reconocimientos y dónde se los han dado, don Julio? En el Zapata nos dieron, en la cantina esa, el Zapata, ese restaurante, cantina que había ahí, que ya dieron una de reconocimiento. Cuando cumplimos también 35 años, creo, de 35 aniversario, El maestro Manuel Tájer nos dio reconocimiento a todos los músicos. Para una feria de aquí me dieron un reconocimiento. Y como unas tres ferias después me dieron otro reconocimiento ahí. Pero como yo no estaba, mi hija pasó a recogerlo. 5 o 6 tengo por ahí. Que ya es tantísimo tiempo, ya se pierden los papeles. Ahí los tenía guardados, ya, tanto cambiar cosas y todo, se desaparecieron. De repente los voy a buscar y tengo uno muy bonito ahí que me dieron, que le voy a poner marco. Le voy a poner marco de vidrio. ¿Cuál es el reconocimiento que más recuerda a un Julio? Yo todos los recuerdo. Reconocimiento, pues, ya refiriéndose a un cartón, porque he tenido reconocimiento de muchas personas que se han acercado a mí, me dicen, les tocas muy bien el bajo, Julio. Un muchacho aquí me dijo que yo quería que yo le enseñara a tocar el bajo. Bueno, le dije yo, voy a enseñar y le hice un método. Creo que el hijo de Mariano Colmenares, que en paz descanse también. Hasta ahorita no sé hasta dónde llegó, si siguió o no. Aquí en alguna iglesia evangélica me están diciendo que yo... Me está diciendo un muchacho que él quiere aprender a tocar. También le dije, yo te enseño a tocar. Allá mi sobrino tiene un bajo, solo tráete el aparato, aquí en mi casa te enseño yo, le dije. Está bueno, voy a traer el aparato. Como 3 o 4 veces vino, ya no siguió viniendo. Él traía un subbajo, yo le enseñaba con el otro, sí. Aquí está do, este es do sostenido, este es do bemol. Todo le iba diciendo do, pero ya no regresó el muchacho. Tal vez ya había aprendido por esos 4 días que le enseñé. ¿Y usted ha aprendido a lo largo de su vida, no? Tocar eso, porque tampoco he recibido clases de música. No, yo no, nunca recibí clase de música. Si no te digo, pero que... Ser músico de solfa, juntamente con músico de nación, es muy bonito, porque uno tiene opción, pues, a escribir música. ¿No? Yo lo poco que aprendí, ya se me olvidó, ahí en la banda. Pero hice una vez una melodía de marimba, se llama Mi Linda Secretaria, se lo hice a mi hija. No sé si ahí en la radio Tikal debe estar grabada esa cinta que... De alguna vez que fuimos a tocar ahí, lo tocábamos en el concierto también, los conciertos que hacíamos antes. Ahí toqué en el 20 años en el concierto. Pero ahora ya no hay concierto, se acabó todo. Es la mala eco de Litzá, se acabó. Todo se acaba en la vida. ¿Solo esa canción escribió? Solo esa. Solo esa cancioncita. Pero no tenía letra, solo era así de marimba. Solo es de marimba. Ahí en la Radio Tikal debe estar la cinta. Viendo, Julio, ya para terminar nuestra plática, no sé si usted tiene algún proyecto o algunos planes para el futuro. Pues ahorita ya prácticamente ya ponerle que me den de baja en la zona. Y ahorita conjuntos casi ya no hay. Hay algunos por ahí, pero ya... Yo creo que ya no, mejor me retiro a mi vida privada, a gozar de mi jubilación. ¿Con mis nietos? Sí, a estar con mis nietos mejor ya, porque el tiempo que también se vuelve muy monótono y todo, ¿no? Para uno, pues, que ya tiene mucho tiempo de estar en el mismo ajetreo, ya se le vuelve monótono a uno y cansa. Y se cansa a uno, tanto desvelo. Tanto desvelo, se cansa uno. Y yo pienso, pues, eso de que si el día que me den baja, pues me vengo a sentar a mi casa. A enseñar a tocar. ¿No ha pensado poner así una escuela para enseñar a tocar los instrumentos que usted ejecuta? No, porque para poner una escuela se necesitaría que uno saber solfa. tener los medios, tener los aparatos, pero eso no podría yo, porque no tengo los medios para conseguirlo. ¿Y sus nietos no sacaron eso de su abuelo, de la música? ¿No heredaron? Bien, el mío no. Por ahí está él tocando una batería que yo le hice con latas de leche y unas cubetas. Pero bien lleva el compás de las piezas. Yo la voy tocando en un teclado que tengo ahí. Tengo un teclado ahí, de esos de juguete, pero son buen tecladito. Uh-huh. Yo le saco las piezas y él me va acompañando con las latas de leche. Bien me lleva el compás. Es que el compás hay que saberlo llevar. Porque uno podrá tener una voz de terciopelo, pero si se atraviesa en el compás, no sirve de nada. Pues hay que ir bien cabalito. Ya trajo el oído de músico. Sí, hay que tener mucho oído. Yo por eso digo que el músico lírico de nación es bueno. El que le gusta, el que quiere aprender un instrumento. Te voy a decir, cualquier instrumento se puede aprender. Al TAS, uno o dos años, ya llega a tocar bastante uno. Pero si no le gusta y va a estar a la fuerza, no va a aprender. Te lo digo, que yo veo un muchacho allá que él está aprendiendo a tocar y ya quiere tocar el ave lira. ¿Dónde va a aprender a tocar esa pieza? Y él está aprendiendo todavía. Ya solo me lo quedo. Eso tiene que ser de nación, lo tiene que traer uno. Como por ejemplo la educación, eso de nación lo trae uno, uno no lo aprende en la escuela. Y ya me di cuenta que con una sonrisa, yo he leído mucho también, con una sonrisa se gana a todo el mundo uno. Con una sonrisa le decís buenas tardes a una persona, te contesta con otra sonrisa. Queda satisfecho uno. Viendo Julio, una última y creo que es la más difícil de responder. ¿Cómo le gustaría a don Julio ser recordado? Te voy a decir cómo me gustaría a mí que recordaran. Que cuando yo me muera, vayan todos mis compañeros. Y que el profesor Manuel Tájer me ponga una bocina. Y me pongan una melodía de marimba. Que muchísimo me ha gustado a mí, que se llama Antonieta, que me la vayan tocando en todo mi entierro, así como le tocaron el mariachi cuando fueron a enterrar a aquel muchacho que mataron, que se llamaba Vida, el mariachi lo llevó hasta el cementerio. Así quiero que me recuerden, o que me pongan las piezas de los Fénix ahí cuando, también intercalada con esas piezas de marimba, porque yo, en la marimba para mí es un tesoro, mucho me gusta la marimba. A las 11 me pongo yo a oír la marimba, a las 4, y no sé a qué horas dan, en la noche no, a las 9 creo que ponen también, en la radio Tikal, ahí estoy. ¿Dónde está mi radio? Allá está un radio chiquito que tengo ahí, porque el aparato de sonido ese no lo puede andar llevando uno, que me voy allá, que me voy afuera, así. Ahí me pongo a oír la marimba, y tengo muchos discos de marimba ahí. Especialmente Antonieta. ¿Con esa quiere que lo recuerde? A esa. Pam, taran, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Los de la marimba, los de la base o de la zona militar, ya toquemos Antonieta antes de que la venga a pedir Julio. Dice. Ya voy llegando yo. Ya toquenme Antonieta, muchachos, les digo. Ya empiezan ellos y me la tocan. Un día me la tocaron y a todos les llevé su agua. Muchas gracias, muchachos, le digo. Así quisiera que me recordaran. Mi mujer, por supuesto, va a ir llorando allá atrás. Pero el tiempo todo lo borra. Y se tienen que calmar las cosas. Uno nace, crece, se reproduce, se muere. Esa es la ley de la vida. ¿Sí? Bien, don Julio, le agradecemos el haberse tomado un tiempo para contarnos lo que ha sido su vida aquí en el departamento de Petén en el ambiente de la música. pues estamos muy agradecidos en que pues haya atendido esta invitación y nos haya atendido acá en la sala de su casa. Muchas gracias a ustedes también, y así como yo hay bastantes músicos. Primero Dios, espero que los entrevisten, y yo pongo mi radio a la hora que el día y a la hora que ustedes ponen ese programa, ¿no? Yo me imagino que van a entrevistar a otros, a profesor Tirso también, ese casi lo mismo va a contar, lo mismo que yo, porque crecimos juntos. Ahora sus experiencias de él también las va a contar, todo el maestro. Para hablarte de músicos, ahí está Albert Salal. Yo me acuerdo que parece que oí que entrevistaron al señor Rafael y a don Trinidad. Lo estaba oyendo aquel día, sí lo oí. Entonces yo voy a estar esperando, pues, de que bueno, todos las veces, pues, todos los viernes que ponga ese programa, yo lo voy a oír. Vamos a ver qué dicen los demás compañeros músicos, colegas. Muchísimas gracias, pues, por la visita. Recuerden que la radio Tikal es mía también, porque yo ahí crecimos, ahí crecí cantando. Hemos participado muchas veces en la radio Tikal. Y siempre voy a ver cómo anda todo por ahí. Bien, amigos, de esta manera pues estamos llegando al final de nuestro programa. Agradeciéndole a don Julio Víctor Torres por el tiempo que nos ha proporcionado para contarnos lo que ha sido su vida. Les agradecemos a ustedes también la sintonía y haciéndoles la invitación para que nos vuelva a sintonizar el próximo viernes a esta misma hora, donde conoceremos más de nuestra gente.